estás arrepentida. No se llama corazón lo que tú tienes. Sí, ayer pedías cariño, hoy, ¿por qué me pides olvido? Sí, ayer pedías cariño, ¿por qué me pides olvido? Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Esta historia ha llegado al final. Nada que hacer, nada que hacer.